Cantares o Cantar de los Cantares. Este es un resumen del libro del Cantar de los Cantares en 2 minutos. El libro del Cantar de los Cantares tiene 8 capítulos y 117 versículos escritos, según se supone, por Salomón. Este es el sublime poema de amor entre una pareja que fue escrito como en el año 960 a.C. El canto exalta el romance y los placeres de una pareja que contrae matrimonio. El libro presenta el cortejo de esa pareja en los capítulos 1 y 2, los preparativos del matrimonio de esa pareja en los capítulos 3 y 4 y la consumación del amor en el matrimonio en los capítulos 5 al 8. El libro hace un poderoso eco a la primera pareja desnuda en el jardín del Edén en una relación limpia y libre de egoísmo. Por medio de esto, el autor nos hace conciencia de la belleza y del amor como un regalo de Dios y de la esperanza de el perfecto amor que Dios traerá a su pueblo en el futuro. Este ha sido un resumen del libro El Cantar de los Cantares en 2 minutos.